12:08, entramos en el tiempo dedicado a la política local, en este turno de intervenciones que llega cada martes a la sintonía de la mañana al mediodía. Hoy cerramos precisamente turno con el Partido Socialista. Ya nos acompañan los ediles del Grupo Municipal Socialista, José Manuel Fernández Rivera, quien saludamos. José Manuel Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Mérez Benita Jael López, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con los dos vamos a conocer precisamente diferentes asuntos relacionados con el ámbito de la política municipal, la política local y también la postura del Partido Socialista en torno precisamente a estos asuntos. José Manuel Fernández, quería comenzar precisamente haciendo referencia pues a lo que es el ámbito político-cultural en nuestro municipio, pues enfocado en torno a diferentes temas en concreto, por ejemplo, el yacimiento arqueológico de Ocuri y también a todas las intervenciones, actividades que se suelen desarrollar en un centro importante, ¿no?, como es la vida cultural en el IEM Maestro Francisco Fatou. Solo dos aspectos que quería resaltar. Pues sí, voy a empezar por el yacimiento de Ocuri, hombre, un yacimiento arqueológico que todas las personas de aquí de Ubrí que saben y tienen que entender el balón tan importante que tienen, y desde el grupo municipal pues socialista pues es donde vamos a meter lo que es muchas horas de trabajo para darle el sitio que creemos que se merece. Sabemos que es un yacimiento pues que se inauguró en diciembre del 2014 y que sabemos que es muy poco tiempo lo que lleva abierto. Después del tanto tiempo que estuvo cerrado, pues la verdad que el equipo de gobierno anterior pues se decidió a inaugurarlo y abrirlo, y la verdad que con muy buenas vistas, y nosotros pues lo que queremos es aumentar todo el trabajo que hay que realizar allí y ir avanzando para que todo el bien cultural y turístico que tenemos pues aprovecharlo. Este año pues estamos ahí viendo la viabilidad de ciertas actividades culturales para poderlas realizar allí, lógicamente pues para poderlo vender turísticamente, que es uno de los puntos importantes que necesitamos. Y comentar, pues tenemos muchas actividades. Haremos una cronología del mes de mayo, junio y julio, y pues tendremos desde concurso fotográfico, el primer concurso fotográfico Ciudad Romana, que se estrena la semana que viene, para que las personas puedan subir al yacimiento siempre en el horario que se encuentra abierto, y le dejaremos una puerta abierta a todas esas personas que, sin estar dentro de ese horario, pues quieran echar una fotografía importante para ese concurso. Y entonces pues las personas que están allí como responsables pues quedaremos para un cierto horario, pues puedan ellos subir ya bien en el atardecer o en la noche, dependiendo de esa calidad de foto que quieran sacar. Ese concurso fotográfico es el que va a comenzar con las actividades a tener allí. Después tendremos un teatro y música mediante unas musas, después tendremos otra obra de teatro de Joe Edipo, después tendremos unos títeres. Tendremos un grupo de saxofón del Conservatorio de Música de Sevilla, que son unos ganadores de unos premios, y haremos pues una visita guiada y con ellos. Tendremos también la visión de las estrellas, tendremos las visitas nocturnas. Todo eso pues son actividades que queremos ir relanzándolas porque creemos que son importantes. Mientras más actividades se realicen allí, creemos que nos viene bien para darle la difusión turística y cultural que se necesita. Sabemos que hay muchas personas que de Ubrí que pues todavía no se han desplazado, pero bueno, poco a poco estamos desde los colegios, que era uno de los puntos importantes, que están subiendo semanalmente una cantidad de niños allí para que ellos sepan lo importante que es el yacimiento para Ubrí. Si entre todos pues nos creemos que lo es, pues creo que es una difusión que le trasladaremos a todas los vecinos y vecinas de otras localidades que quieren venir a ver el yacimiento arqueológico que tenemos aquí en Ubrique. Después pues tenemos una cantidad de trabajo ya realizado, como he dicho anteriormente, pero hay mucha limpieza y una fase que intentaremos ir viendo a ver qué restos podemos ir encontrando pues poco a poco para ir aumentando el yacimiento. Tendremos que ir viendo con ciertos proyectos y son las miras que tenemos actualmente sobre el yacimiento. La puesta en valor dentro del ámbito cultural con la proyección de esta serie de actividades que se han programado de cara al futuro, y además también la puesta en valor de lo que es la infraestructura en sí, ¿no?, con trabajo de limpieza y demás que acabas de comentar. Sí, eso en principio, hombre, es una claridad que tenemos, que el valor que tiene es incalculable y tenemos que dárselo. Estamos acostumbrados a que en Ubrí que nos cuesta mucho creernos los que tenemos, y tenemos que darle el sitio. Tenemos que empezar desde todos los ubriqueños de saber lo importante que es y venderlo. Yo creo que una vez que entre todo, que aquí en Ubrique pues nos lo creamos, pues creo que saldrá adelante muchísimo más. La afluencia de turistas que tenemos es muy grande todas las semanas, y te puedo decir que de la semana pasada pues te vienen siempre excursiones. Pues el sábado tuvieron 70 por la mañana, por la tarde vinieron la alcaldesa de Argá con un club Come Letra que estuvo con 20 personas allí, y entonces pues todos los días tenemos muchísima gente. El sábado vino un arqueólogo de Madrid que quería hacer un estudio allí, y entonces pues ese es nuestro trabajo a realizar por el bien cultural que tenemos, y darle pues y sacarle el máximo provecho que creemos que lo tiene que tener. Dentro de las políticas, en el ámbito de la cultura del Partido Socialista, pues se le da un importante valor a lo que es la infraestructura del yacimiento arqueológico de Ocuri, y bueno, pues se constata, ¿no?, con toda esa serie de actividades e iniciativas que se han programado. Sí, porque hombre, como te estaba diciendo, pues es un bien cultural que después de tanto tiempo cerrado, no entiendo cómo se pudo cerrar el yacimiento, pues la inauguración que tuvo en el 2014, pues nosotros lo único que queremos es aunar fuerza entre todos. Creemos que todos los grupos municipales pues tenemos que trabajar para el bien turístico y cultural de Ubrique, y nosotros lo que nos gusta es tender la mano y trabajar, que yo creo que estamos en épocas de unión política entre todos los grupos para así pues tener un bien general como es el bien de Ubrique en el yacimiento. Pues eso, por un lado, dentro de lo que es ese tema en concreto, ¿no?, la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Ocuri como una de las principales propuestas dentro del PSOE en el ámbito cultural. También dentro de las políticas culturales, pues quería destacar o reseñar el conjunto de iniciativas, de actos, de actividades y demás que a lo largo de este tiempo se han ido llevando a cabo, ¿no?, en nuestra localidad, en ese centro localizado, ¿no?, en el Maestro Francisco Fatou. Sí, comenta que el sitio cultural donde se suelen realizar la mayoría de las actividades del Francisco Fatou. Sorpresa que nosotros nos encontramos, pues una vez que empezamos a realizar actividades allí, pues que el Francisco Fatou, pues este ayuntamiento no tenía nada. No tenía ni desde foco de luces, lo que es el escenario es muy mal uso, todas las butacas que no se encuentra bien, en general, muy mal, una deja de muy muy grande para ser el único sitio donde tenemos para poder realizar las actividades culturales. Entonces, pues, desde el Grupo Municipal Socialista, pues, nos ponemos a trabajar de cara adaptando ese escenario que tenemos para esas actividades, y poco a poco pues vamos aumentándola. Tenemos claro que hay que ponerlo al día para poder realizar muchos eventos, como puede ser concierto de Mikel Erentxun, que tiene que estar totalmente en condiciones, la acústica, el suelo y todo en general, pero allí teníamos el problema que no había nada, que cualquier obra de teatro pues había que contratarla con las correspondientes luces y sonidos. Es muy, muy raro por parte de este ayuntamiento que no tengamos nada, pero es así, de claro. Nosotros, pues, desde colocar 7 focos de LED que hubo que colocar porque no había ninguno dentro del escenario para sin poder trabajar todas las personas que realizan una actividad, como del tema de sonido que se encuentra muy mal, y eso es una loza que tenemos en lo harto que hay que estar continuamente invirtiendo. No entiendo por qué anteriormente pues no se ha invertido en ese lugar tan importante como es el Francisco Fatou, debido a la cantidad de actividades que se suele realizar allí. Una demanda grandísima, pues desde todos los fines de semana, desde cine, teatro, conciertos musicales, y ahora cuando nos acercamos ya a lo que es a los meses de junio y julio, pues tenemos lo que es los fines de curso, pues que tienen pues todas las academias de baile, tenemos el fin de la campaña de teatro de Diego Borrego, tenemos los conciertos, como he dicho, de Mikel Erentxun, tenemos también ahí negociando con ciertos grupos musicales más que están muy interesados. Hay presentaciones que no podemos realizar allí porque no está totalmente acondicionado para poder realizar allí presentaciones de libros, igual que tenemos conferencias que se realizan allí, que también nos cuesta porque el proyector es de cine, no está acondicionado desde para poder controlar lo que es el ordenador y la proyección que vas a darle. Son sorpresas que nos vamos llevando y que creas que no, pues políticamente nos retraen un poco a la hora de poder realizar tantas actividades como creemos que son importantes para Ubrique. Pero bueno, como he dicho anteriormente, lo que está hecho, pues eso está, y lo que tenemos que empezar es trabajar de vista al futuro y buscar la forma de financiación para darle todas las mejoras que necesita el Francisco Fatou para así traer todo lo que podamos realizar aquí en Ubrique. Ocuri, y por tanto, también la puesta en valor de ese espacio único con el que cuenta la localidad dentro del ámbito cultural, el maestro Francisco Fatou, son dos de las cuestiones que querías abordar, ¿no?, dentro de este espacio de política local. Pasamos a empleo, porque Trini va a informarnos, o va a hablar en este caso más bien sobre, bueno, pues precisamente diferentes iniciativas dentro del ámbito laboral que se van a poner en marcha en nuestro municipio, y además también de un aspecto importante, como son las bases de selección de personal eventual para el Ayuntamiento de Ubrique, una de los temas que ha sido, bueno, pues recurrente durante estas últimas semanas a través del espacio de política local y que ha sido también motivo de interés por parte de los políticos del pueblo. Exactamente. Vamos a ver, cuando nosotros llegamos a hace ahora 10 meses a eso, el día 13 de junio, uno de los objetivos que teníamos, vista la necesidad, que nosotros siempre desde la oposición hemos visto, y era la que el acceso al trabajo que desde el ayuntamiento se produce o se proporciona, que sea muy claro. Es decir, nosotros no entendemos cómo puede venir un ciudadano a vernos y hacernos ciertas preguntas que nosotros no tenemos una respuesta. Yo no me voy a meter en cómo se gestionaba antes el trabajo, o cómo se gestionaba o cómo se dejaba de gestionar. Lo que sí nosotros, nuestro equipo, tiene muy claro es que todo ubriqueño y toda ubriqueña debe conocer en su ayuntamiento cómo se entra a trabajar. Y es tan fácil como que cualquier trabajo que requiera una formación específica, académica o una formación profesional, debe ir dirigida a través de la oficina de empleo, a través del SAE de Ubrique. Nosotros solicitamos cualquier puesto de trabajo, ya sea, por ejemplo, por poner caso de un herrero o una persona que necesitemos para turismo, pues se piden las condiciones a la oficina del SAE, mandan los candidatos desde allí mismo y me reitero, lo repito las veces que haga falta, los políticos no estamos implicados en la selección de ese personal. Es decir, cuando el técnico de personal y la persona encargada del departamento para el que se va a cubrir el puesto que se está solicitando hacen la entrevista de trabajo, a mí, como concejala de personal, me dicen cuál es la persona que ha sido seleccionada. Que entiendo que es una suerte porque nosotros siempre hemos abogado por la transparencia y estamos peleando por ello. Es decir, bueno, peleando no es la palabra que parece que es en plan de batalla, pero sí estamos trabajando día a día porque esa transparencia exista. Entonces, toda aquella persona que esté inscrita en la oficina del SAE va a tener las mismas oportunidades de trabajar en este ayuntamiento cuando salga un puesto en el que se requieran las características que esa persona está inscrita. Y lo repito, no hay ni representantes políticos ni representantes sindicales en la entrevista de trabajo. Es la forma de hacerlo lo más neutral posible. Entonces, había una parte que, como bien has dicho, hablamos de las bases de selección de personal eventual para el Ayuntamiento de Ubrique, coloquialmente lo que conocemos como bolsa de trabajo, ¿vale? Y nosotros no podemos hablar de una bolsa de trabajo como tal, porque la bolsa que nosotros hemos peleado nuestro equipo desde el principio es porque fuera una bolsa social. Las necesidades que en este momento hay en nuestra localidad difieren posiblemente de las que había anteriormente, porque la bolsa que nosotros proponemos no tiene nada que ver con la que había anteriormente. Los criterios que se tienen en cuenta anteriormente eran 4 y ahora son muchísimos más criterios, porque lo que queremos que prime es la unidad familiar, la situación actual de la unidad familiar. Los puestos que se van a ofertar en esta voy a referirme a bolsa de trabajo, pero entrecomillado, ¿vale? Son puestos no cualificados. ¿Qué significa puesto no cualificado? Que cualquier persona, sin una experiencia previa, puede optar a cualquiera de estos puestos, exceptuando, por ejemplo, el caso de los ordenanzas de los colegios públicos, que sí se requiere un mínimo de experiencia en mantenimiento para el mantenimiento del colegio, es decir, tiene que acreditar una experiencia pues en albañilería, en electricidad o en fontanería, para los arreglos del día a día. Entonces, aunque se ha trabajado mucho y se sigue trabajando en este documento, lo que tenemos que ser muy realistas. Es decir, no podemos pensar que esta bolsa de trabajo es la panacea. Y no podemos pensar que esta bolsa de trabajo va a arreglar todos los problemas que tiene Ubrique, porque estaríamos engañándonos todos. Lo que sí es cierto, que esta bolsa de trabajo lo que va a establecer son unos criterios conocidos por todos y va a establecer un orden que todas las personas que solicitan van a conocer quién es la persona que va a entrar antes y quién es la persona que va a entrar después. nuestro ayuntamiento, como el resto de los ayuntamientos, están en la parte de personal, están muy limitados. Tú tienes un importe que a ti presupuestariamente es inamovible. Tú cuando vas a hacer los presupuestos, el capítulo 1, te dicen desde intervención, esto es lo que le corresponde a Ubrique para el tema de las contrataciones durante todo el año, y te tienes que apañar. Si lo gestionas mal, te quedas sin dinero antes de finalizar el año, y yo personalmente estaría haciendo muy mal mi trabajo. Entonces, la forma que hemos pensado, y es la que estamos manteniendo, es unos criterios, y no saltar nuestros criterios. Entendemos que la situación es muy complicada, pero tiene que haber un orden en el trabajo, no en el trabajo, sino en la forma de entrar a trabajar en el ayuntamiento, que sea el mismo para todo el mundo. Si hemos decidido que la bolsa de trabajo social va a primar la situación social de la familia, de la unidad familiar, eso implicará que de todos los solicitantes, aquellas unidades familiares que estén en una situación más complicada si cabe, estará en puestos más arriba que las que tengan una situación complicada, pero no tanto como la de las personas que están más arriba. Entonces, el orden lo va a establecer la misma unidad familiar. Y eso también va a ser totalmente transparente, porque nosotros aprobamos, pedimos un consenso con todos los grupos que se posicionaron a favor el día 15 de abril en una comisión informativa. Se dieron la conformidad a todos los grupos. Seguidamente, ese mismo viernes, hubo una junta de gobierno en el que se aprobaron estas bases de selección, y se ha detectado desde el departamento de personal una serie de, o sea, un artículo que incluso viniendo a la definición del departamento de servicios sociales podría dar lugar a alguna interpretación, y lo que nosotros no queremos es que haya lugar a la interpretación de ningún artículo. Es decir, que lo que cada persona lea no le dé lugar a interpretarlo. Es decir, esto es lo que pone y es lo mismo para todo el mundo. Entonces, lo que hemos hecho, se llamó a los grupos, se le dijo la situación. Mentira, en la comisión informativa de Hacienda, que fue el jueves, tras la comisión, hablamos con los grupos, le explicamos que había sido un malentendido, no sé, porque todos éramos conscientes de la definición que nos daban, y al final, al parecer, hace una mala interpretación. No sé exactamente las cosas que se ha podido solventar, que todos los grupos están de acuerdo, que es verdad que era una definición que no abarcaba el concepto de unidad familiar tal y como todos habíamos trabajado la bolsa de trabajo. Se ha solventado, se le mandó a los grupos, a cada uno de los grupos, el mismo viernes, la nueva definición. A día de hoy no tenemos constancia de que ningún grupo haya dicho nada en contra. Mañana, de todas formas, hoy, antes del pleno, se reafirma la nueva votación con esta modificación, y mañana, en Junta de Gobierno Extraordinaria, se vuelve a ratificar la aprobación para que se apruebe en el Boletín Oficial de la provincia. Una vez que esto esté hecho, Rocío, en el momento de la publicación ya se empiezan a recoger la documentación en el ayuntamiento. Mientras tanto, ni podemos decir cuál es la documentación que se va a pedir, ni la fecha, porque lo va a mandar toda la publicación en el BOC. Sí tenemos que agradecer, hablando de los recursos tan limitados de los que disponemos, y es que la presidenta de la Diputación adquirió un compromiso y creó un consejo de alcaldes, y digo que cumplió con el compromiso porque además en los 10 meses que llevamos ya hemos recibido dos planes de empleo. Uno que ha finalizado y es la actuación que ha habido en el plan de activación aquí en las Casas Nuevas, que se ha actuado porque era necesario, había 7 viviendas sociales que de otra forma nosotros no hubiéramos podido acometer, y nos ha llegado un segundo plan de activación, esta vez se llama plan de cooperación local. Nos vuelven a dar más de 181.000 euros, para mano de obra para materiales son 27.000 y para mano de obra son más de 154.000 euros. Entonces, agradecemos que las administraciones, nosotros, Rocío, lo que hacemos es solicitar. Nosotros solicitamos a las administraciones la falta de recursos que tenemos como ayuntamiento, intentamos suplirlo solicitando la información a las administraciones, toda la colaboración posible. Y tal y como vamos obteniendo esa colaboración, vamos publicitándola y estamos haciendo a través de ofertas de trabajo. Es que no entendemos que sea otra cosa que cómo hay que hacerlo. Es decir, que tú estés apuntado en la oficina y tú sepas cuando te toca, cuando sale una oferta, porque a ti te llama. Deja claro de nuevo, Rocío, que nosotros no somos los que ponemos los criterios para que ellos nos manden a nosotros. Nosotros decimos lo que necesitamos, las características de los puestos que se ofertan, y es desde la oficina del SAE quien nos manda a las personas, 3, 5, 2, dependiendo de las actuaciones y de las reglas que se pongan en el reglamento que nos lleve en cada caso. ¿De acuerdo? En este plan de cooperación local también va a primar la, la situación de la familia, si hay riesgo de exclusión social, si está, está eso por, para lo mismo, para intentar cubrir o paliar la, la, las cosas que nosotros desde el ayuntamiento no podemos abarcar, no por falta de ganas, te puedo asegurar, no por falta de trabajo tampoco, sino por desgracia por falta de recursos. Y con ello no estoy diciendo ni muchísimo menos que estemos con un presupuesto bajo mínimo, ni muchísimo menos, sino que tú tienes un presupuesto en el que tú, esto es como una casa, tú tienes en tu casa para comida, para letras de la hipoteca y para tus gastos, y si tú de lo que te gastas de que tienes para comida haces unos gastos que no estás in, que no cuentas con ellos, al final de mes resulta que para terminar el mes te falta dinero. El ayuntamiento es igual. Aquí hay unos capítulos, cada uno se engloba una serie de gastos y resulta que el gasto de personal es el que hay. Y nosotros como ayuntamiento no podemos quitar de un sitio y meter dinero para trabajar simplemente porque la ley y la intervención así lo establecen y lo estipulan. Uh-huh. No sé, para concluir, ¿no? Porque has estado informando al mismo tiempo de los diferentes planes de empleo que han llegado a través de la Diputación Provincial anunciando la llegada de un segundo plan. ¿Qué trabajos se van a ejecutar con ese todavía plan de empleo? Todavía no hay. Tendrá que ser algo similar a lo que ha habido. Todavía no hay nada, ningún proyecto presentado, porque una vez que se aprobó en el Pleno de Diputación se aprobó, si no recuerdo mal, el 20 de abril, había un plazo de 10 días. Después de la publicación en el BOP, para nosotros puede pedir los proyectos. Por tanto, todavía no se han presentado. Uh-huh. Y luego, no sé si también resultaría interesante informar de ese proceso administrativo que tiene que pasar el reglamento, lo que estamos hablando con la Bolsa de Trabajo. Decías que hoy, antes del Pleno, uh-huh, en Junta de Gobierno se va a... Hoy es una comisión informativa y mañana es una Junta de Gobierno. Entonces mañana, ¿no? Es cuando mañana. Exactamente. Mañana en Junta de Gobierno Extraordinaria se vuelve a ratificar, ¿no? Exacto. Ese texto levemente modificado por una cuestión de forma. Es una cuestión de forma en la que todos los grupos, el concepto de unidad familiar, que es sobre el que se ha trabajado en la bolsa, no en, había algo que echábamos en falta. Es decir, se detectó desde el Departamento de Personal una posible carencia, lo vimos, dimos participación a los grupos y efectivamente había una carencia que entendíamos que no podíamos permitirnos ni una interpretación después, porque lo que ocurre es que si tú solicitas la bolsa, tú tienes que saber desde tu casa, una vez que tú veas el reglamento, en qué puesto, qué puntuación vas a tener. Entonces, si la definición de unidad familiar no es totalmente clara, conforme a lo que se va a trabajar en la bolsa, puede dar lugar a malos entendidos, y lo que no queremos es que ninguna de las personas que solicitan tengan ningún tipo de duda de qué es su unidad familiar y cuáles son las cosas que se están contemplando como cargas familiares, como hipoteca, como si una determinada edad, porque ya digo que cuando se hagan públicas las bases se va a comprobar que hemos intentado abarcar todas las situaciones que actualmente hay en la fotografía de nuestro municipio, que repito, que difieren mucho con respecto a hace 2 años, porque si no, no entiendo cómo pueden ser tan distintas las bases. Entonces, la única forma que eso indica es que es lo que estamos viendo, que es que la situación de hace 2 años es distinta a la que hay ahora. ¿Cuál es el proceso siguiente? ¿Exposición pública? El proceso ciudadanos... siguiente, si fuera un reglamento de una bolsa de trabajo, en exposición pública tendría que estar un mes. Y después nosotros pedimos la documentación. Como se trata de unas bases de selección y a instancia de la propia Secretaría, nos dijeron que la mejor forma, al tratarse de una bolsa social, no era necesario denominarlo como reglamento y aprobarlo en pleno. Como era una bolsa social, se aprobaba por Junta de Gobierno. ¿Qué ocurre? Que nuestra alcaldesa y nuestro grupo, como bien hemos defendido desde primera hora, siempre hemos abogado por la participación de todos los grupos que hay en grupos municipales. Lo diré, gracias. Era necesario que pudieran tener ellos la posibilidad de manifestar su posicionamiento y que quedase reflejado. Entonces se hace una comisión informativa extraordinaria en la que los grupos se posicionaron favorablemente Y después, en Junta de Gobierno local, se ratifica la aprobación de este reglamento, se manda al Boletín Oficial de la provincia y, al tratarse de bases de selección, en el momento que lo publican en el Boletín Oficial de la provincia, podemos empezar a recoger las solicitudes. La diferencia es que si fuera reglamento, tiene que estar expuesto un mes para recoger solicitudes. Ahora, en el momento que lo publican, podemos empezar a recoger. El periodo de solicitudes va a ser durante un mes la recogida. Y estamos intentando también, porque hasta que no esté publicado estas bases de selección, nosotros como ayuntamiento no podemos pedir los certificados, las certificaciones que nos hacen falta en Hacienda, en Tesorería y en la Seguridad Social, para intentar facilitar en la medida de lo posible las personas que vienen a hacer la solicitud. La idea es que puedan en el día llevárselo arreglado, es decir, intentar facilitar todo lo que la Ley de Protección de Datos nos permita, que nosotros desde, como administración pública, podemos solicitarlo telemáticamente. Es decir, si tienen que traer 5 documentos, si nosotros desde el ayuntamiento podemos facilitarle 3, solo van a tener ellos que traer 2. ¿Qué ocurre? Que hasta que no esté publicado en el Boletín Oficial de la provincia estas bases de selección, nosotros como ayuntamiento no podemos pedir la certificación. Entonces, te digo que es que estamos, ya tenemos todo el organigrama de trabajo está establecido, lo único que estamos esperando son los procesos legales que hay que establece la ley para poder empezar a pedir las solicitudes. Yo me atrevo, Rocío, y aprovecho los micrófonos, a decir que a mediados de mayo, que pueden ir preguntando en el ayuntamiento. De todas formas, va a haber información en Radio Brique, no solo a través de Cuña, sino porque vendremos a hablar de dando las explicaciones, detallando minuciosamente cada uno del contenido de la bolsa, que pueden preguntar o pueden ir consultando, porque va a haber información también, pues va a haber en Guadalinfo, va a haber en la Casa de la Juventud, en el Club de Empleo, Andalucía Orienta y, evidentemente, en la emisora municipal. Uh-huh. Pues una amplia información en torno a lo que es el reglamento, a lo que es la base de selección, perdón, de lo que se conoce como la bolsa de trabajo. Has estado informando detalladamente de todo este proceso, también de lo que prima y lo que no prima, ¿no? Sí. Dentro de esas bases, pero al margen de lo informativo y teniendo en cuenta que es un espacio de política, yo quería resaltar también ese otro aspecto que has comentado, ¿no? El hecho de que no pasa por pleno lo que es la aprobación, sino que directamente Junta de Gobierno en la que aprueba esas bases de selección, pero sí que se han llevado a cabo diferentes reuniones, encuentros, comisiones informativas, de hecho la última extraordinaria el último viernes para pues precisamente contar con el respaldo de todas las formaciones políticas por parte de la Corporación Municipal, y eso es algo que sí que se ha conseguido, ¿no? Nosotros tenemos mayoría absoluta, pero desde primera hora, cuando estábamos nosotros en la oposición, siempre pedíamos la participación de todos los grupos. Es muy fácil, 4 jóvenes más que 2, es así de fácil. Entonces, si nosotros tenemos mayoría absoluta, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Lo que nosotros hemos criticado, no? Nosotros siempre hemos defendido la participación y nosotros la estamos dando. Juntas de portavoces para el tema de la bolsa ha habido 9, exclusivamente 9, para hablar de la bolsa. Después, en la comisión informativa se aprovechó únicamente las anteriores, las que ha habido antes de pleno, se ha dado cuenta si ha sido necesario, que la mayoría de las veces no ha sido necesario porque hemos estado en contacto con los portavoces. Hay portavoces, vamos a ver, yo digo que la participación es libre, yo no puedo obligar a nadie a participar. Lo que sí tengo muy claro es que si después de 9 juntas de portavoces, a mí hay algunos portavoces que se han implicado más que otros, la han decidido ellos mismos, aquí no ha habido, lo que a nuestro grupo nadie puede acusar de que nosotros no hemos dado participación. Y de hecho es así que en la comisión informativa extraordinaria para el posicionamiento en este tema se aprobó por unanimidad, es decir, hubo un posicionamiento a favor del resto de los grupos, de todos los grupos municipales. Después ha habido reuniones ya no solo con la parte política, sino con el resto de los colectivos, que para nosotros también eran y son un pilar fundamental en nuestra política diaria, colectivos que tienen un mayor problema a la hora de incorporarse al mercado laboral, también hemos mantenido reuniones con ellos, pero la parte que yo personalmente, junto con mi grupo, nos sentimos muy satisfechos es que la participación que nosotros hemos pedido siempre para nosotros, cuando hemos estado en la oposición, ahora la estamos ofreciendo. Eso sí, Rocío, lo vuelvo a repetir, yo ofrezco la participación, cada uno es libre de tomarla o de no tomarla. Yo lo que voy a defender a capa y espada es lo que defendí en los presupuestos. Si a mí hay grupos que me dicen que no se dio participación en los presupuestos, que me lo digan delante de un consejo económico social que hubo, en la que se presentó un presupuesto totalmente descuadrado, diciendo que era lo que nosotros entendíamos que era lo importante, y pedimos a todos los miembros, entre ellos todos los grupos municipales, que aportaran ideas. Si resulta que hay grupos que deciden no aportar ideas, a mí no me pueden decir que yo no le he dado participación. Yo te he ofrecido y tú no las has cogido. Y si tú entiendes que luego en un pleno me puedes decir que es que, como en los presupuestos, que no se ha dado participación, eso es falta a la verdad. Es falta a la verdad porque es que hubo dos consejos económicos y sociales en los que sí hubo algunos grupos que hicieron sus aportaciones y nosotros agradecidos, pero si un grupo no hace una aportación, que no tenga luego la libertad de decir que es que no se le dio participación. Sí, vamos a rectificar. Se da participación y tú libremente decides no hacerla. Igual que los otros dos grupos sí decidieron participar. Estupendo. Que sí. Quien quiera participar, que participe. Pero quien no quiera participar, que no participe, pero que luego no vaya acusando que nosotros no estamos dando participación, porque el resto de los grupos hicieron las aportaciones que estimaron oportuno. Pues nos agota el tiempo, 12 y 39 minutos. De estos temas no sé si se informará en el pleno de esta tarde, pero sí de otros asuntos más que se van a abordar en esa sesión ordinaria de pleno con los diferentes grupos municipales a partir de las 8 de la tarde. Por cierto, pues simplemente el apunte para recordar que desde la sintonía de Radio Brique se va a retransmitir en directo esa sesión plenaria a través del 97.6 de la FM y también a través de radiobrique.com. Nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera y a Trinidad Jaén que nos hayan acompañado. No sé si alguna última cuestión más para despedir el espacio de política de hoy, y si no, agradeceros el que hayáis estado con nosotros. A vosotros. Pues nada, buenas tardes. Buenas tardes.